por un camino muy largo cuando una niebla empezó a taparnos. No se veía nada. Yo no sabía ni dónde estaba. Me agarré de algo que parecía una rama. Qué raro. Las ramas suben y bajan si hay viento. Por las dudas no me suelto. Levanto las piernas y me cuelgo. Mirá si pasa una serpiente y no la veo. Mirá si una piraña se escapó del agua y me muerde el dedo. Me pareció que la rama se movía mucho. No subía y bajaba, sino que más bien avanzaba. ¿Qué está pasando que de golpe estoy tan alto? ¿Qué está pasando que de golpe estoy tan alto? ¡Esto no es un árbol! ¡Estoy arriba de un dinosaurio! Corro, corro, corro por su espalda hasta su cola que es tan larga. Corro, corro, corro a ver si me puedo bajar. Yo me quiero escapar. Corro, corro, corro por el medio del camino. Corro, corro entre la niebla. Corro y salto las pirañas, las culebras. Corro, socorro, socorro. Corro tanto que me canso. Me canso, me canso. Me cansé. Ya pasó. Se fue. ¿Se fue? ¿Qué está pasando que de golpe estoy tan alto? ¿Este quién es? ¿Quién es este que me mira? ¿Quién es este que me mira con cara de qué rica comida? Esto no es un árbol. No, no.